mañana CX al aire. Ustedes piden sus canciones para este viernes, arroba la X más música en X. Y Fernando nos escribe, dice que quiere escuchar a The Killers, que hoy sale de vacaciones también. Muy bien, Fernando, vamos. Eso. Qué chévere. Exacto. Bienvenido a las vacaciones. Muy bien. ¿Estuvo Brandon Flowers haciendo algo? Sí, salió una foto de él en un coro. Sí. Que lo están relacionando con la Navidad. Ok, sí, vi por ahí, Sí, lo vi. Muy elegante, él siempre es muy elegante. Un bello, tipazo, ¿no? Tipazo, sí, elegante. Sí, sí. Pues tipazo, aquí están, tipazo. The Killers, para Fernando. Can't hold on if you can't. De The Killers en las mañanas de la X103.9 FM. Tenemos pregunta del día de hoy con los muy buenos días, deseándoles felices Pascuas. Dirty, ¿cómo estás? Felices Pascuas, Alejo, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, Andrés, buenos días, felices Pascuas. Buenos días, Papucho, felices Pascuas también para usted, una feliz Navidad. ¿Qué le trajo el niño Dios, Andrés? Me trajo varias cositas, cositas de señor, como de la ¿qué casa cosas y demás. De señor le dan a una persona que tiene 23 años de edad? Me dio... Él está grande. O sea, ya tiene pantalón largo. Pantalón para tiendas. y me puse un pantalón beige. Compré alfombra, una mesita de centro, una lámpara, caja de herramientas. Una caja de herramientas. Necesaria, además. Conversemos rápidamente sobre la importancia de la caja de herramientas. Completamente. En la vida del hombre y de la mujer modernos. Exacto. Modernas. Muy bien, muy bien. Necesario porque necesitamos el destornillador en cruz, en pala. En punto. Yo debo decir que en mi casa, ¿sí?, quien maneja la herramienta es doña Paula. Fantástico. Sí, claro. Y tiene diferentes tamaños de... Todo, absolutamente todo. Ella tiene... Un montón de cosas yo no entiendo. Tan rico que es eso. A mí me encanta destornillar de estrella. Ay, pala. Sí, de pala, tamaños, chazos. No entiendo ustedes. De chazos. Es que hay muchas yo cositas. No sé nada de eso. Es que tenía que colgar unos cuadros y no tenía martillo. Y dije, ¿cómo así? Tengo 34 años a punto y no tengo martillo. ¿Martillo? Entonces me fui para el lugar. Tengo 34 años. Y compré. Y no tengo un martillo. Compré de toda una cajita básica con atornilladores. Es como un botiquín. Exacto. Pero básico para la casa, ya entiendo. Martillo, taladro no he comprado, caladora mucho menos, pero toca irse haciendo ya sus vendrá, cositas. Ya vendrá, como dice el villancito. Exactamente. ¿A ti qué te trajo? Nada. Muy bien, gracias. Continuemos. Continuemos con las mañanas de la X. Cuando regresemos, vamos a hacer la pregunta del día de hoy. Pero por el momento, aquí están Blur con Coffee and TV. We'll be right back. puedes tener Disney Plus con un 50% de descuento por 3 meses. ¡Pónganse de pie y vengan los aplausos! Puedes ver las películas más increíbles, las mejores series, todo el deporte de ESPN. Disney Plus con un 50% de descuento por 3 meses. Esta oferta es única y está disponible hasta el 6 de enero. Disney Plus requiere una suscripción mayor de 18 años. Contenido sujeto a disponibilidad. Llega diciembre y arranca la dieta del buñuelo, el tamal, la lechona, y como esta época se disfruta mejor con cerveza, obvio, una fría, una pola. Diciembre es mejor con cerveza. Bavaria te desea unas felices fiestas. Disfruta tus cervezas con moderación. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Esta es la X 103.9 FM HJVU Bogotá. 30 años de más música. From You is the Jamie XX en Mañanas de la X 103.9 FM. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con canciones que descubrimos nuevamente gracias a redes sociales. Yo creo que en particular TikTok tuvo mucho que ver con eso. Sí, completamente. ¿Con cuál canción se volvió a encontrar este año gracias a las redes sociales? Ella es indigente. Terrible. Además que es fue indigente. La volvimos a encontrar de una manera nefasta, pero viral. Pues la Tigresa del Oriente fue la que la hizo. Sí, señor, fue. Sí. Y ella hizo una versión de Reebok y son Nike, que también viene siendo Rhythm of the Night. Sí. Está cogiendo estos clásicos del Eurodance. No, mentiras. Sí, puede ser, sí, claro. Del house también. Gypsy Woman entonces regresó a TikTok esta vez a través de la Tigresa del Oriente. Y queremos saber usted con qué canción se volvió a encontrar después de mucho tiempo gracias a las redes sociales este año. en 2024 que va llegando a su fin, 99% completado. Aquí está Gypsy Woman, esto es Ella es Indigente.